somos un pueblo diferente, preocupado en pregonar las maravillas del Dios viviente. ¿Quién nos detendrá? Por eso hay que predicar, no hay que desmayar, pregonando por doquier este evangelio de poder. Por eso hay que predicar, no hay que desmayar, pregonando por doquier este evangelio de Batallamos espiritualmente, trayendo almas a la luz. Nuestras almas son espirituales, poderosas en el Señor, destructoras de fortaleza. Nada se opondrá.